Tenemos una nota con María Antual, ella es Lonco de... Del LOF Antual Albornoz. Perfecto. Hay una situación muy particular que está viviendo ese LOF, que es un desalojo, específicamente a María, y es por eso que estamos en comunicación con ella. Hola María, te habla Ángel y Fernando desde Estudios, buenos días. Mari, ¿cómo usted? Bueno, yo soy María Antual, soy Lonco de LOF Antual Albornoz. Un gusto y agradecerle de poder charlar un momento con usted. Y bueno, le contaré lo que nos viene pasando ya hace un año a nuestro LOF. Por favor, María, contanos y bueno, ponernos un poco en situación, aunque en realidad, lamentablemente, tampoco es una noticia tan nueva. Ya hemos escuchado de hace un tiempo, varios años a esta parte, que es una situación que se repite, el Estado corriendo de sus tierras a quienes son sus dueños, ¿no? Sus legítimos dueños. Nosotros, el año pasado decidimos hacer una reivindicación del territorio. El 18 de mayo del 2021, fuimos... En ese momento fuimos 5 notificados. El 23 de mayo tuvimos la primera audiencia en donde le impusieron una cautelar de no innovar, que solo podíamos salir y entrar los 5 notificados, no podíamos acondicionar nada de la ruca donde estábamos. Eso pasó durante el año entero hasta el 4 de noviembre que el juez, ahora no me sale el nombre del juez, Pablo Laurence, nos dice que tenemos el desalojo a partir del 4 de noviembre al 18 de noviembre para salir voluntariamente. Llegó el 18 de noviembre, nosotros no salimos porque la decisión era seguir quedándonos ahí. Bueno, a partir de eso quedó el desalojo vigente, la medida cautelar también. Y bueno, a partir ya del 18 en adelante, del 18 de noviembre en adelante, nos pusieron 2 retenes policiales, que era uno de entrada y salida, a donde no nos permitían de venir a la localidad a buscar provisiones. O sea, el que salía no podía ingresar. Y la mayoría de los que estábamos notificados tuvieron obligados a salir por situaciones de trabajo, no era porque ellos no querían estar ahí. Muchas veces algunos hemos escuchado que dijeron que ellos se habían escapado de ahí, fue porque ellos por problemas de trabajo se tuvieron que venir a la localidad, y así fue donde nosotros quedamos, yo y mi hermana nada más en el territorio. Hasta que llegó el 1 de abril, que tampoco no le avisaron a nuestro defensor tampoco de que había un desalojo. Nuestro defensor no sabía nada. Nosotros nos enteramos el 31, creo que fue el 31 de marzo a las 7 de la tarde, pero nos enteramos así nomás, no sabíamos si era seguro o no, que estaba el desalojo. Hasta que, de por fin al otro día, a la mañana, cuando podíamos tener señal, que ya era tarde igual, porque ya en esos momentos que nosotros ya podíamos agarrar señal, ya teníamos la comisión de desalojo ya encima, eran 40 policías, andaban policía de caballo, la brigada rural, policía de calle, 40 policías, y éramos 2 personas los que habíamos dentro del territorio. Es un montón, sí, es exagerado. Sí, era, no sé, como verlo hoy, contarlo, no sé, alguien te diría que era como una película, pero eso fue lo que pasó. En primer lugar llegó el fiscal Martín Lozada, solo al lugar de la ruquita donde estábamos nosotros, a negociar con nosotras, diciéndonos que si nosotros salíamos de ahí a la buena, bueno, que no iba a pasar nada, no íbamos a tener cargo, y que teníamos que venir sí o sí igual a Jacobacci porque había una audiencia de mediación, donde no lo podíamos hacer ahí en el mismo lugar, porque nosotros varias toda la audiencia lo conectábamos de ahí, y dijo, de acá no se pueden conectar, tienen que ir sí o sí al juzgado de paz para hacer la audiencia de mediación. Nosotros del principio empezamos a decir que no, porque el territorio no pertenecía a nosotros, que siempre fue nuestro y que lo habían sacado por engaño y eso. Así que bueno, cuando ya nosotros le decidimos decirle no pierda el tiempo, el señor fiscal, que nosotros de acá no lo vamos a ir, y nos dijo, bueno, la decisión es de ustedes, dice, va a usted ejercer la fuerza pública. María, acá yo quería hacer como un raconto histórico. Ustedes desde el año 77, desde el año 1977, en plena dictadura militar, que vienen teniendo problemas en el LOF, en aquella época fueron corridos por la dictadura, y bueno, retoman la propiedad legítima, histórica, y si quiere ancestral, allá por el año 2003, ¿puede ser? Sí, en el año 77 fueron cuando estos terratenientes, los hermanos, de apellido Avisá, ellos alambraron el territorio. Uh-huh. Ahí fue donde a mi viejo lo dejaron acorralado en poquitas hectáreas. Pero, más allá de que tenía alambre el territorio, los animales siempre lo usaron. Nunca dejaron de pastar en ese territorio, se recorrían todo el territorio. Claro. Y hace poco fue vendido esto, fue vendido por el mismo gobierno de Río Negro, por el ex gobernador Miguel Sáiz. Claro, sí, eso pasó en el 2007. Nosotros en el 2002 recuperamos parte del territorio. Mira. Fue unas 2.900 hectáreas. Bueno, y quedó esa parte, que en el 2007 el gobernador Miguel Sáiz lo vendió a un peso la hectárea. Claro, María, disculpa, pero eso es lo que veíamos, que 9.787 hectáreas a 9.300 pesos la vendió el gobierno de... 95 centavos la hectárea. Sí, sí. ¿No? Y a pesar de que ya había posesión de ustedes ahí, vendieron a 95 centavos la hectárea. Qué parecido a lo que pasó con el azufre acá, ¿no? Increíble. Sí, sí, sí, sí, una de parte del gobernador de la provincia, es una vergüenza que haga eso con las tierras de las comunidades, son tierra, territorio ancestral. Bueno, pero a ellos igual eso no le importa, porque lo que le importa es la plata. Es así. Y actualmente el gobierno de Río Negro lo ostenta una mujer, Arabela Carreras, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué dice al respecto de esto? ¿Cómo se pronuncia la gobernadora? No, con respecto a la gobernadora, de mi punto de vista es anti-mapuche. En algún momento hemos escuchado que dice que los mapuches son terratenientes. Así que mucha esperanza de que ella no nos dé una mano en eso va a ser imposible. Una mujer muy... que también va más para la minería que para los territorios ancestrales. Bien, María. Bueno, clarísimo el reclamo, la justicia parte del reclamo. No sé si quiere terminar con algún mensaje o con alguna reflexión o lo que le parezca para ya ir cerrando la nota. Sí, algún mensaje que quería dejar es que, bueno, a los Culamien, de diferentes provincias, pedirle que en esto seamos más unidos en el reclamo y que lo que estamos reclamando no es algo ilegal, sino que es algo que nuestro, que nos pertenece, y bueno, que seamos bien firmes en el momento de tomar una decisión. Bueno, María, muchísimas gracias y mucha fuerza desde acá para ese reclamo más que justo. Y bueno, ojalá que dejen de regalar tierras que en realidad pertenecen a las comunidades originarias desde hace tiempos ancestrales. Y bueno, mucha fuerza y bueno, tienen abiertos los micrófonos nuestros para lo que ustedes soliciten y dispongan. Bueno, listo, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, María. No.